sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. La única que ve montañas acá es nuestra compañera Us. Montañas de concreto. Montañas de arena, pero hay montañas de arena. Si no saben la montaña de arena que viví el viernes con mi primer viento sonda. ¿En serio? No fue nada grave, digamos, a nivel destrucción y esas cuestiones, al menos donde estoy yo. Pero es bastante locacho el fenómeno natural, la verdad. Hay como unas ráfagas que levantan toda la tierra seca que está en todos lados. Se siente mucho el olor a tierra, además. Es muy flashero, o sea, me despertó a la noche el olor a tierra. Y las ráfagas. Y vuelan cosas, vuelan plantas rodadoras. Hay que salir a rescatar a personas que decidieron salir en bici antes de que arranquen las ráfagas. Y esas cositas, porque arranca todo así medio un segundito para el otro. ¿Y cómo te lo comunican? ¿Hay alguna comunicación oficial? Porque yo tengo mi amiga que vive en San Juan, dice que anuncian y que te dicen quédense en sus casas. No, eso no pasa. Yo desde que vivo acá tengo mucho miedo a que me agarre un viento sonda desprevenido, así que sigo canales oficiales para enterarme. Desde antes, tenía miedo antes de ir a Mendoza de que le ataque el viento sonda. No, porque las tormentas en la llanura pampeana, mira, no tienen nada que envidiarle al viento sonda. Pero mis amiguitas mendocinas también me han informado y hay mucho run-run en los almacenes, en el supermercado, como que se viene el viento sonda. Pasan cosas. Acá no es una tormenta de tierra, pero la visibilidad está en -8, así que tenemos una sensación de que hay como una... Pero es una tormenta de humedad, de neblina, que tapa y recorre las calles. Las montañas están tapadas, soy igual, y está nublado, cosa de que es muy poco común acá, así que hay un algo rancio dando vuelta, además del gobierno, en todo el país. Algo climatológico algo pesado. Uh-huh. Pero bueno, está bien, para mí es el coletazo del invierno. Cuando se empieza a ir, yo ya estoy decretando que se está empezando a ir, ya sé que está ganando mi ansiedad. Pero bueno, para mí empiezan estos momentos climatológicos complejos. Un poco de calor, un poco de frío, un poco de humedad. Las rarezas. Pero bueno. Vos ya decretaste remera manga corta, así que te veo con toda la intención de dar... No lo decreté yo. Vos no sabés la situación climatológica. No es para abundar tanto en eso. Pero el nivel de humedad... O sea, en principio tenemos unos 17 grados en la capital federal. Estamos... entrando en una temperatura ya cómoda. Muy alta para tan temprano. Y el nivel de humedad hace que, sobre todo una que viene bicicleteando, yo vine con camisa larga, busito, campera, a la mitad de la pedaleada me quería morir. Estaba tipo para arrancarme las mangas. Está bueno cuando se te empieza, que decís, bueno, me dejo remera y campera sola y se te empieza a pegar el forro de la campera en el brazo. Ay. Yo estoy desconcertada todavía porque todavía tengo puesta una polera. No te puedo ni ver, un Pauli. Un pullover, ¿vieron de esos del norte? De llama. Sí, de llama. Llegó de Tilcara ayer, Paulita. Estoy templada, queridas. Están opuestas en sus vestimentas, confunde, María está en un intermedio, bastante abrigada igual para lo que suele estar, así que se ve que está raro el clima. Está extraño. Y también tiene esta sensación, mira la carita de Pau, de que te da un poquito más de fiaca. Y sí. Pero, lo que yo vengo siguiendo con un nivel de felicidad, minuto a minuto, día a día... Es la salida y la puesta del sol que le estamos ganando minutos, minuto a minuto. Sí, Yo ya estaba preparada para escuchar lo que vengo siguiendo cada segundo. Era las Olimpiadas. Dije, ay, me va a contar algo copado de las Olimpiadas. Tengo cosas bárbaras para contar. A ver. Primero pasó, ayer me puse a ver algo que creo que estaba desfasado. Pero es que nado sincronizado, chicas, no se llama nado sincronizado. Quiero alertar a eso. ¿Cómo se llama? Se llama natación artística. Mira. Pero cambió, fue nado sincronizado toda nuestra vida. Hace un tiempo está cambiando porque están cambiando las reglas también, atenti con eso. Reglas que me costaron entender, por supuesto. ¿Pueden creer que una vez, hace unos años atrás, en México, conocí una persona que me dijo, yo practicaba de joven nado sincronizado? Escúchame lo que te voy a decir. Natación artística, que lo practicaba, me pareció. La selección mexicana entró, está compitiendo, y hace 28 años que no podía entrar en las Olimpiadas de natación artística y ahora está compitiendo. La verdad, mis respetos a México en todo su performance en las Olimpiadas, porque han ganado y ganado las muchachas de tiro. México, mucho deporte acuático. Que tiene mucho deporte acuático también. Tiene clavadistas, de esos que saltan y dan vueltas por el aire y caen al agua. Clavadistas sincronizadas, sí, mis respetos. Así que la selección mexicana, desde las Olimpiadas de 1996 en Atlanta, ayer. No podían entrar a la categoría de natación artística. El espíritu de Bonadeo entrando en el cuerpo de Agostinita. Sí. Yo iba con la sobrina de Bonadeo a la primaria. Bueno. Datos, no opinión. De ahí te quedó. Ahí te quedó. Bueno, las Olimpiadas de Atlanta. No entraba, y ayer México hizo una performance muy buena. Pero escuchen esto del lado sincronizado, que es muy loco. En natación artística, compiten 3 días seguidos diferentes, hacen 3 coreos diferentes, son coreografías lo que hacen claramente. Una es más técnica, que es la que vi yo ayer, por supuesto que no entendí nada, pues no sabía nada de la técnica, es una cosa bárbara igual lo que hacen. Una es más técnica, después tienen una de tipo acrobacias, que se revolean en el aire desde el fondo de la pileta, qué sé yo. Todo esto flotando, o sea, piernas de acero tienen. Piernas de acero. Y después tienen una más, según entendí, mis respetos a la persona de natación sincronizada, si estoy diciendo mal las cosas, más tipo más artística y bailecito, coreográfica. Uh-huh. Así que vi solo la técnica ayer a México. No le fue tan bien, pero tienen todavía para repuntar si es que ya no salieron campeonas. Las dos coreografías que les quedan. Están faltando algunos datos claves, pero vamos bien con la información. Bueno, sí, creo que quedó 6ª de 8. Al final quedaron Australia y Egipto, que entraron solo por cupo, porque entra uno por continente. Así que México le ganó a toda Latinoamérica para entrar bien, a bien, bien. Y en el último mundial de natación artística quedaron terceras. Así que mucha esperanza. Una como cantidad de información sobre la natación artística, nado sincronizado, que desconocía y que desconocía que necesitaba saber. Ahora creo que necesito reponer toda la información, como necesito ir y ponerme a ver qué pasó en estas competencias. Usan un producto en el pelo increíble que hace que no usen gorra y les queda así como todo tieso, como una laca súper poderosa. Sí. Les recomiendo, esto es muy de trasnoche, que no está bueno hacerlo, de trasnochar con el celular en la mano, porque claramente no, el efecto de la luz de la pantalla te hace mal a los ojos, te saca la melatonina que necesitas para dormir. Pero todos lo hemos hecho, así que vamos a hablar de eso. Hay videos, Dios, deep TikTok, no uso TikTok, pero ese estilo de deep TikTok, de profundidad de la internet, donde las chicas te muestran cómo se sacan esa laca y están durante 14 horas despegándose el pelo, que se les sale como un casco entero. Claro, es que da esa sensación, como un super spray que se deben poner para que les quede todo el pelito tipo bailarina, rodetito, todo bien ajustado, y no tener que usar la gorra esa que te deja medio fiera, digamos, toda. Y sí, el internet, además de acercarnos un montón de cosas, nos acercó como minuciosidades de estos deportes y estas cuestiones, porque realmente uno se entera. Yo tengo a una que sigo, ¿por qué? No hay por qué, porque además sufro de mucho vértigo, pero me encanta verla porque ella hace saltos en clavado de trampolines. Wow. Y yo la sigo y ella te muestra su vida cotidiana, cómo entrena, cómo practica. Saltando y saltando. Claro, y yo de golpe estoy siguiendo la vida cotidiana, de las redes sociales claramente, ¿no? Pero de una persona que practica un deporte que jamás me interesó, que jamás practicaría, que jamás me imaginé que me podía llegar a interesar, pero conoces esto, cómo se peina, cómo entrena, que no entrenan siempre en el agua, claro, que practican saltos en trampolines y en la tierra, cosa que jamás me hubiera imaginado. Yo me los hacía subiendo y bajando todo el día y no, claro, es más inteligente. Ajá. Así que tengo una consulta sobre este lo estaba viendo en vivo por lo visto. ¿Qué música, o sea, usan músicas en general, músicas de los países? ¿Qué músicas usan para...? Usan cualquier tipo de música. Por lo que vi ayer, por ejemplo, unas usaron un tema de Queen, otras una de Michael Jackson, otras temas más del estilo música clásica que no tengo ni la menor idea. Pero cada quien, cada cual. Y bien, estoy viendo que ayer lo vi en vivo... Y además, después de la rutina de saltos, tienen la rutina libre, que son dos en las que México se destaca mucho, así que vamos, México. Hay que echarle porras, porque por supuesto lo escuché con relatora mexicana. Bueno, vamos a echarle porras a México y venimos. Todo va viento en popa. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 6 de agosto. Hay 16 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Atenti que durante todo el día se esperan tormentas y lluvias aisladas. Esto responde a la humedad de la que recién hablábamos. Imagino que los delfines además estarán bastante rosaditos. En Maipú, Mendoza, hay 7 grados y se espera, atenti, una máxima de 11, así que más o menos ya estamos en donde deberíamos estar. Y está bastante nublado también. Nosotros vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre noticias sobre el encuentro regional en Pilar y el asesinato que sucedió en la ciudad de Córdoba de una madre de un militante de Hijos. Tamara Sin hace Katana. Pretty, that it motherfucking hurt. Feeling niggas slow, I'ma put them in a hearse. Outfit made a change, I ain't even. bring a purse. Revving up the engine in my little mini skirt. Got a itty bitty booty, it don't matter, I'ma flirt. Get down, get up, come on. That soft shit ain't enough. Get down, get up, get up. That soft shit ain't enough. Get down, get up. That soft shit ain't enough. Yeah, them hoes might be tough, but them hoes is it us. Dance. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Rechazo al acto que promueve Marcela Pagano. El grupo de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, junto a otros organismos de derechos humanos, emitieron un comunicado para rechazar la intención de la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, de realizar un homenaje a las monjas francesas Léonine Duquette y Alice Domon en el solar de la memoria de esa iglesia icónica en la construcción de la resistencia y la denuncia contra la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Los organismos criticaron a Pagano por pretender utilizar el acto para dirimir una lucha interna y le recordaron que es parte de un gobierno negacionista que reivindica sistemáticamente el terrorismo de Estado y destruye día a día las políticas de memoria, verdad y justicia. El acto anunciado por Pagano para hoy martes ocurre en medio del escándalo por la visita de 6 diputados de La Libertad Avanza a un grupo de genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, entre los que se encontraban Alfredo Astiz, responsable de la desaparición y muerte de las monjas francesas y de 3 madres de Plaza de Mayo, entre ellas la fundadora Azucena Villaflor, tras infiltrarse en el grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Asesinaron a la viuda de un detenido desaparecido y dejaron amenazas en su hogar. Susana Beatriz Montoya, de 74 años, apareció muerta en su casa en el barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, presentando signos de haber sido víctima de una muerte violenta, un golpe en la cabeza y un corte fatal. Susana es la madre de Fernando Alvareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda, torturado y asesinado en la dictadura, aún hoy desaparecido. Junto con el cuerpo de su madre, ya sin vida, su propio hijo Fernando Alvareda encontró un mensaje como los que dejaba la AAA, la organización paramilitar que en los 70 amenazó, secuestró y mató a lo largo y ancho del país. En una pared de la casa escribieron: los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos, hashtag policía. Estaba escrito en rojo, aparentemente con un lápiz labial. Fernando publicó una carta en la que afirma: solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no sé qué más. Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente, que los necesito cerca y que no voy a parar. Paro por 48 horas y movilización. Ayer lunes se cumplió la primera jornada del paro docente de 48 horas lanzado por la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, luego de rechazar la semana pasada la tercera propuesta salarial del gobierno provincial. El gremio anunció el acatamiento del 70% en promedio en los colegios de la provincia. En tanto, el sindicato confirmó que el acatamiento en la ciudad de Córdoba fue del 80%. En la segunda jornada de hoy habrá una movilización que el gremio anticipó como histórica. Luego de 60 días de discusión, el gobernador Yariora decidió el aumento, que ya había sido rechazado por los docentes mediante un decreto. Uno de cada 5 argentinos no logra cubrir sus necesidades básicas de alimentación. El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, elaborado en base a datos del Índice Nacional de Estadísticas y Censos, arrojó cifras alarmantes. La pobreza trepó al 55% y afecta a 6 millones de personas más que 8 meses atrás. Además, con esta última gestión de ultraderecha se duplicó la indigencia. Este índice pone en evidencia que aumentó en 19 millones de personas en el segundo semestre del 2023 a las actuales 25 millones según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad. Más grave aún son los números de indigencia, es decir, el 12%, 5 millones de personas, medido 8 meses atrás, a este 20%, es decir, 9 millones de ciudadanos. Así, hoy en día, uno de cada 5 argentines no logran satisfacer sus necesidades alimentarias. Las tasas de indigencia y de pobreza infantil habrían alcanzado niveles casi récord. De 7 de cada 10 niños viven en un hogar pobre, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una canasta básica alimentaria, explicó Agustín Salvia, director del observatorio. Más información sobre esta realidad pueden entrar a fmlatribu.com/noticias, pero mientras nos vamos brevemente al terreno de la fantasía, porque estudios recientes de la Academia de la Nada confirman que reírse sostenidamente de la realidad generaría el efecto deseado, transformarla. Invitan a sumarse a esta investigación colaborativa enviando un correo electrónico a meri.merriodejaneiro@notelacreo.cucu.ja. Charco de arena. Fotos de la ciudad, hace el elefante voló.

minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a un territorio que nos gusta, que es el de los encuentros. Estos encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex. Que, como están tan masivos estos encuentros, se realizan también regionales, ¿no? En distintas regiones se van haciendo encuentros antes de participar de esa cita anual de todo el país. Que este año, recordemos, es en Jujuy. Jujuy. Tenemos que llegar a Jujuy, ¿eh? Llegaremos. Y hablando de estos encuentros regionales, vamos a hablar de un encuentro regional, el número 26 en Pilar, provincia de Buenos Aires, zona norte, en Pilar. Está la comisión organizadora luchando, como siempre, para no perder la costumbre, que habiliten sedes para hacer este encuentro, ¿no es así? Sí, así es. Ayer nos llegó por todos lados, porque como buenas radialistas transfeministas, la información nos llega por varios canales de difusión, la noticia de que la comisión organizadora del encuentro regional, el encuentro regional del conurbano oeste y noroeste, porque Pilar queda en el noroeste de la provincia, está teniendo graves problemas para que le habiliten desde el Consejo Escolar la sede. Recordemos que estos encuentros se realizan los días sábados, generalmente en colegios que habilitan los municipios, y para eso estamos en comunicación con Natalia Espasa, que ella es integrante de la comisión organizadora de este encuentro número 26. Hola Natalia, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, buen día. Gracias a ustedes por la comunicación, buen día a toda la audiencia. Y como bien decías vos, sí, estamos en tratativas de conseguir un lugar apropiado, una escuela en condiciones para poder llevar adelante el encuentro regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, el número 26 ya, y que esta vez toca, bueno, en Pilar, ¿no? Así que estamos en esas tratativas, mandando mails, cartas y demás ya desde hace varios meses, y bueno, no hemos tenido aún una respuesta favorable, ¿no? Natalia, ¿en otros años tuvieron también dificultades para obtener las sedes o también responde estos cambios de gobierno que estamos teniendo? Mira, no, en otros años no hubo problema. Lo que cabe decir, digamos, es que el colegio que por unanimidad, así es lo que contestaron en un mail, el Consejo Escolar nos habilita una escuela que queda en la localidad de Villa Astolfi, y nosotros lo que estamos necesitando es una escuela en el centro de Pilar, ¿sí? Claro. Por cuestiones de accesibilidad de otras compañeras y compañeros que vienen desde otras zonas, incluso de compañeras y compañeros de Pilar, digamos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo vivo en el municipio de Pilar, en la localidad de Manuel Alberti, y llegar a la escuela de Astolfi, que es la que hace ya varios sábados venimos, en la que venimos asistiendo para las reuniones y demás, que es la de Villa Astolfi, tardé más de 2 horas y media en llegar, digamos, ¿no? Siendo del partido de Pilar. Y bueno, es una escuela que es chica para lo que se necesita en este contexto del encuentro, que tiene más de 40 talleres, bueno, charlas, la radio, el panel, lleva, ¿no?, toda una organización que se necesita, bueno, contar con una escuela mucho más accesible y de otras características, que es la que ellos nos están brindando, digamos. Entonces, ya hace varios meses que nosotros, digamos, dijimos, bueno, ok, a la 23 para las reuniones de los sábados, pero necesitamos para el día del regional, sí, que es el primero o el segundo fin de semana de septiembre, una escuela de otras condiciones. Y bueno, la verdad que ya mandamos cartas, mail, llamamos, hubo encuentros formales, informales, charlas, digamos. Bueno, nosotros lo que entendemos en este contexto, digamos que, bueno, uno puede decir así, hablando en criollo, nos están bicicleteando, uh-huh. Y lo que no quieren es que el encuentro se realice en el centro de Pilar y que pierda visibilidad, ¿no? Que es lo que justamente no queremos, y por eso necesitamos que sea en el centro de Pilar, porque aparte también cabe mencionar, digamos, que aparte de los talleres y de las charlas, que eso funciona durante toda la mañana hasta después del mediodía, con la radio abierta y demás, bueno, después lo que sucede es una gran movilización por todo el centro, de en este caso sería de Pilar, pasando por diferentes instituciones, ¿no? Y finaliza con un festival. Imagínate realizarlo en la escuela 23 de Astolfi, que es una muy linda escuela, pero ya te expliqué el por qué no podemos realizarlo ahí al encuentro. Y después tener que movilizarnos hasta otra localidad para realizar todo lo que yo te acabo de comentar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, quien es el intendente de Pilar es del Frente de Todos, ¿no? Es con ellos quienes estamos teniendo las tratativas, pero bueno, ya hace varios meses que se tiran la pelota uno al otro y la respuesta fue la que te acabo de contar. Natalia, sin dudas, con todo lo que nos estabas relatando y siguiendo lo que vos también decías, la decisión arbitraria de mandarlas a una escuela en Astolfi no hace más que tratar de disuadirlas de que continúen con la organización del encuentro y de disuadir a quienes pretenden acercarse desde otras localidades hasta Pilar, porque digo, si vos viviendo en el mismo distrito de Pilar tuviste 2 horas y media de viaje para llegar a la escuela, no quiero imaginar quienes quieren acercarse desde, no sé, San Martín, por ejemplo, para seguir hablando del noroeste del conurbano bonaerense. Y también impiden la organización de un encuentro que resulta muy importante porque primero estamos frente a una grave crisis económica que va a dificultar aún más la llegada de los movimientos, organizaciones y personas que quieran acercarse al encuentro hasta la sede en Jujuy, y luego porque habita otros tipos de reflexiones, ¿no? También siendo en un espacio local, habita un intercambio con la propia región, justamente, y también lo que decías vos de alguna manera pretender ocultar no solo lo que se quiere organizar, sino también la gran marcha que se hace al final de estos encuentros. Sí, sí, sí, tal cual lo decís vos. Nosotros creemos que es todo eso junto, digamos, quieren invisibilizarnos, quieren llevarnos a otro lugar, y como bien habías mencionado vos también, digamos, bueno, la dificultad que existe en esta posibilidad en este año, ¿no? Donde el encuentro plurinacional es en Jujuy, uh-huh. Y que entendemos que estamos hablando de que a este regional, en el anterior que fue en San Miguel, asistieron alrededor de 2.000 personas. Nosotros entendemos, teniendo en cuenta también esto del plurinacional en Jujuy, que en esta ocasión van a ser muchas más las mujeres y diversidades que se acerquen a este encuentro regional, teniendo en cuenta, aparte, que no es solamente para Pilar, sino que es de todo el conurbano, ¿no? De la zona noroeste, y que entonces hacerlo en el centro de Pilar, como nosotros ya hace varios meses venimos explicando el porqué de la importancia y la necesidad de tener una escuela más cercana, es porque vienen desde muchos lugares y con un colectivo o con un tren vos podés llegar ahí. En cambio, en Astolfi necesitás de varios medios de transporte, digamos, para dirigirte hasta ahí. Y bueno, sí, lo que también te decía antes, digamos, trasladarnos después a una marcha, que no es lo mismo hacerla en un barrio, sin desmerecer a Villa Astolfi, ¿verdad? Que en el centro de Pilar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no estamos debilitadas para nada, seguimos organizándonos, las comisiones siguen funcionando, ya empezamos a reunirnos todos los sábados de agosto, de acá a que se realice el encuentro regional a partir de las 2 de la tarde en Escuela 23 de Astolfi para seguir organizando esto que lleva mucho laburo, ¿sí? Que hace varios meses que lo venimos haciendo, que somos más de 26 organizaciones y compañeras y compañeres independientes también, que están poniendo todo el cuerpo y que estamos poniendo lo mejor de nosotros para que esto salga. Que lleva un gran trabajo de logística, obviamente, y que bueno, que tiene una feria y que tiene luego un festival y que tiene una marcha y que tiene talleres que necesitamos que se realicen en una escuela, porque son muchos y porque necesitamos cuidados también en este contexto de odio en el que vivimos, ¿no? Sí. En el que estamos padeciendo con este gobierno nacional que nos ataca y nos vulnera. Y que recorta nuestros derechos y que nos quiere también invisibilizar y bueno, y que nos sigue atacando. Y bueno, también tener en cuenta que en Pilar ocurrió el caso del travesticidio de Sofía Fernández. Eso te íbamos a preguntar. También desde las organizaciones que somos parte de Pilar y que conformamos un frente y que bueno, se fueron sumando muchas más organizaciones y que también estas reuniones querer realizar el encuentro acá en Pilar tuvo un poco que ver con eso también, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los argumentos para nosotros muy válido para seguir visibilizando el caso de Sofi, donde 10 policías están involucrados en su travesticidio, donde tampoco el municipio ni ninguna autoridad se ha acercado a la familia, ha recibido a Mabel, a su hermana, que está llevando adelante una gran lucha, donde la justicia liberó a 9 de los 10 sospechosos y acusados de este crimen. Bueno, tenemos muchas cosas por las cuales necesitamos que el encuentro regional se realice en una escuela céntrica. Nosotros especialmente pedimos, por ejemplo, la escuela número 8 de Pilar, que queda a unas 10 cuadras del centro, que está pegadita a la estación de tren, de la terminal, ¿no? Que es súper accesible para llegar, de muchos puntos del conurbano. Pero bueno, si no es así, hay otras en el centro de Pilar. O sea, no tuvieron digamos, otra opción para darnos más que decir, bueno, por unanimidad le damos esta, punto y chau. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir con todas las tratativas que se necesiten hacer. Así que, bueno, agradecer que desde los medios de comunicación nos estén acompañando, ¿no? Los locales y los que no son locales también, en todo esto, porque queremos que el encuentro se realice y porque, bueno, estamos a muy poco tiempo, ¿no? De la fecha estimada, y si hoy me preguntas dónde se va a realizar el encuentro, te digo que no tenemos espacio físico para eso porque no podemos hacerlo en la Escuela 23 de Astolfi por todas las condiciones que te contaba, y bueno, hay quienes pensamos en hacerlo al aire libre, en una plaza y demás, pero bueno, perdería un poco, ¿no? el carácter del encuentro regional. Pero bueno, si no hay otra opción, digamos, bueno, tendremos que ir a plantear el regional desde otro lugar, digamos, ¿no? Porque la verdad que necesitamos hacerlo en un lugar donde realmente se visibilice todo esto y que se puedan acercar muchas que por primera vez que nunca fueron a un encuentro y que sabemos que cuando van por primera vez no salen igual de ahí, ¿no? Y bueno, entonces es necesario poder transmitir esto y que también lo sea, sea un lugar accesible no solo para quienes somos parte de organizaciones, ¿no? O de partidos o independientes que ya estamos en la comisión organizadora llevando adelante todo esto, sino de quienes tienen ganas de participar o están pensando en participar, que no digan, bueno, no, la verdad que me queda re lejos, no voy, ¿no? Al contrario. Pienso en la hermana de Sofía Fernández, travesti asesinada brutalmente por los policías que decías, que no es casual, ¿no? Y digo, pienso en ella porque digo, ella tendría la posibilidad de un encuentro regional donde visibilizar mucho más esta impunidad que está habiendo sobre este caso, por eso no me parece casual que no quieran que se haga en el centro de Pilar. Sabemos que los encuentros también tienen su sede o suceden donde ocurren cosas. No por nada vamos a ir este año a Jujuy con todo lo que vivió el pueblo jujeño el año pasado. Y también haber elegido Pilar tiene que ver con estas violencias extremas, estos travesticidios, eso, que nadie se suicida en una comisaría. Entonces creo que este es un punto muy importante y también recalcar, ¿no?, que bueno, esto, o sea, denunciamos estas violencias extremas, pero que los encuentros justamente nos fortalecen en un montón de temas, en un montón de redes que se arman, en un montón de iniciativas que hacen que siga la lucha, ¿no? Tal cual, digamos, esto es para quienes ya estamos organizadas, es seguir con mucha más fuerza para seguir adelante, ¿no? Y bueno, poder transmitir a otras que nunca han participado, que va a ser la primera vez, que tienen esa ilusión de poder participar y de que bueno, necesitamos decirle dónde, cuándo, a qué hora, ¿no?, para que puedan acercarse. Y sí, en Pilar hay una desigualdad absoluta, digamos, ¿no? Cualquiera que me pregunta dónde vivís y le digo en Pilar, viste, te mira asombrado, pero hay que explicarle que uno vive en el Pilar pobre, ¿no? Claro. No en el Pilar rico, digamos. Hay muchas desigualdades en este distrito y sí, yo comparto con vos totalmente que no es casual que no nos quieran en el centro de Pilar. Inclusive, digamos, no es que nosotros arrancamos las tratativas ayer, digamos, claro, en el pedido de la escuela, ¿se entiende? No, y vienen nos con habían una experiencia, dado la 8, claro, en un principio para hacer la reunión de los sábados de la comisión organizadora y a los 15 días siguientes, cuando teníamos que volver a la escuela, digamos, la tuvimos que hacer en la vereda porque, bueno, supuestamente, digamos, estaban arreglando o habían desinfectado el día anterior y no podíamos entrar, digamos, bueno, fueron sucediendo cosas, ¿no?, que obviamente nos puso en estado de alerta y que empezamos con todas las tratativas que yo te decía antes y que bueno, ahora le estamos sumando esto de hacerlo público a través de redes, de medios, etcétera, para bueno, a ver si podemos lograr una respuesta favorable a las necesidades. No es un capricho, digamos, ¿no? No es un capricho, esto hay que dejarlo en claro. Te dimos una escuela, nos van a decir, te dimos allá, bueno, pero no es que es una cuestión de capricho que no queremos esa porque... No, es una cuestión meramente política, sí, y organizativa también. Y de la cantidad de gente. La necesidad de hacerlo en un lugar... Céntrico, ¿no? Y digo, y de logística, de cantidad de participantes, y también pongo de relieve la experiencia, estamos hablando del 26 encuentro, o sea, no hace dos días que estamos empezando a organizar este tipo de encuentros, ¿no? Tal cual, todo eso se lo explicamos a través de un comunicado, en tratativas que hicimos antes, en las que seguimos haciendo, digamos, ¿no? Informarles de qué se trataba, porque a lo mejor no lo saben, no tienen por qué saberlo, ¿no? Que no somos solo organizaciones que estamos acostumbradas a patear el municipio de Pilar y organizarnos ante las injusticias, hacia la quita de derechos, etcétera, hacia los femicidios, que hay muchos en Pilar, hubo muchos, hay más de 15 femicidios en varios años, digamos, ¿no? En un recorrido. Entonces, no solo estas organizaciones a las que, bueno, yo pertenezco a una organización que es Juntas y a la Izquierda, pero hay compañeras de otras, hay compañeras independientes. Bueno, con este regional, sí, en Pilar, obviamente se suman muchas más voces, se suman muchas más caras, se suman muchas más manos, se suman muchas más problemáticas, digamos, que nos atraviesa todo. Y esto de no solo pensar lo que nos pasa a nosotros en un lugar, sino, bueno, poder trasladarlo, bueno, en este caso al noroeste, ¿no? Y que también otras compañeras de otras localidades, de otros partidos, de otras zonas, puedan acercarse también a encontrarnos, a abrazarnos, a nutrirnos, a organizarnos, porque es lo que no quieren, que sigamos organizadas. Y nosotros, bueno, le seguimos metiendo el cuerpo a todo esto. Sin duda, y además eso, como que por más que la gestión desconozca, ¿no?, los más de 20 años de organización y de puesta en marcha de todo este encuentro, no le... no tiene que ni quedar duda de que esto va a seguir, ¿no? Pues nosotras sabemos organizarnos, nosotras sabemos poner el cuerpo en la calle y sabemos cómo accionar cuando el Estado nos suelta la mano. Entonces, frente a este abandono o no respuesta, seguirán estos encuentros, ¿no? También empezar a reflexionar en torno a qué hacemos en esa relación, ¿no? Con las gestiones y con las distintas funciones que tiene el Estado cuando nos suelta la mano. Como, bueno, ya está, seguimos adelante. Eso no nos impide. Le damos visibilidad, obvio, pero seguimos adelante. No sé, eso ustedes también cómo lo están viendo. Como, bueno, ya está, no nos dan bola, sí. Sigamos. Yo te decía antes que nosotros seguimos adelante, seguimos reuniéndonos, seguimos organizando el encuentro, todo lo que falta, digamos, en el plano de logística y organización para cuando llegue la fecha poder realizarlo. El tema es que no contar hoy con una sede es un problema. Es un problema, sí. Porque entonces ahí empezás a ver, o sea, ¿entran los 40 talleres o no entran? Claro. O sea, ¿hacemos la feria o no hacemos la feria? ¿Se va a poder realizar la marcha? ¿Cómo hacemos la marcha para llegar al centro de Pilar? Es un problemón, digamos, ¿no? Nosotros lo vamos a llevar adelante y se va a realizar. Pero bueno, digamos, tenemos que ir viendo el cómo. Y el problema no es el cómo hoy, sino es el dónde. Claro. Por eso nos surge que esto se haga público y quienes tienen que tomar cartas en el asunto y darnos unas respuestas favorables para lo que se necesita para la realización de este encuentro, lo hagan, por favor, lo hagan, porque digamos, nosotros no es que esperábamos mucho más, digamos, del municipio y del Estado, porque bueno, en mi caso en particular, y creo que muchas coincidimos también, que el Estado es responsable de muchas de las cosas sin que duda, nos suceden, ¿no? Y en este caso es el responsable de no garantizarnos una escuela en las condiciones que se necesitan para este encuentro y en los cuidados que se necesitan para realizar este encuentro en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, seguramente lo vamos a llevar adelante con más, con menos talleres, pero no era lo que queríamos. ¿Se entiende? El encuentro es otra cosa, sí. Y lo queríamos hacer, lo queremos hacer. Eso, como, no, y para como mí, se debe. Yo creo que cada año nos vamos superando en estos en estos encuentros, ¿no? Y teníamos muchas expectativas que, bueno, en todo este bicicleteo y manoseo que nos fueron haciendo, muchas compañeras se fueron desgastando, bueno, hay que motivarlas para seguir, digamos, ¿no? Todas esas cosas no fueron sucediendo, y digamos también en un momento, bueno, en una forma informal, digamos, charlamos con la Secretaría de Género y Diversidad, con su secretaria, digamos, y bueno, o sea, nos contestaron que se corren, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver, que ellas no tienen nada que ver, digamos, ¿no? Y no se pusieron de este lado y decir, bueno, no, vamos a hacer todo lo posible. No, directamente, bueno, sentimos que arréglensela como puedan, ¿no? Sí. Y bueno, acá estamos, haciendo todo lo posible y necesario para que el encuentro pueda realizarse de las mejores maneras, ¿no? Sí, insisto que tiene que ser una exigencia. Sí. Estamos solicitando una escuela pública para realizar un encuentro que tiene mucha historia, que aborda un montón de temáticas, que hace bien a toda nuestra sociedad, creo yo. Entonces, para mí hay que seguir con esta exigencia de que habiliten una escuela pública en el centro de Pilar. Muchas gracias. Seguimos con esa exigencia. Ayer también presentamos en respuesta a la respuesta que ellos nos dieron, nuevamente al Consejo, nuestra explicación, digamos, y nuestra exigencia del por qué necesitamos otra sede y no la Escuela 23 que ellos nos ofrecen, porque aparte no dijeron nada del por qué nos dan esa y no otra, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea, por unanimidad les decimos que es esta, punto final, digamos, ¿no? No argumentaron nada y nosotros tenemos muchos argumentos del por qué necesitamos que sea otro edificio el que se necesita para realizar un encuentro de estas características. Uh-huh. Natalia, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y tenés que, quienes nos estén escuchando y quieran saber del encuentro regional, redes o dónde comunicarse. Sí, sí, Regional Pilar 2024, Encuentro Regional Pilar 2024, así estamos en Instagram, en Facebook, etcétera, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, nosotros seguimos reuniéndonos todos los sábados ahora de agosto a las 2 de la tarde, de 2 a 4 o 5 de la tarde en la Escuela 23 de Villa Astolfi. Hasta ahí llegamos muchos compañeros de organizaciones independientes, la comisión histórica también, ¿no? Compañeras históricas que llevan adelante los encuentros regionales, de las cuales también aprendemos un montón, digamos, la llegada del regional a Pilar, a quienes hace años, como en mi caso, venimos peleando. Es verdad que Pilar es una sociedad muy conservadora, digamos, ¿no? El Opus Dei está aquí y dimos muchas peleas. En muchos años, la verdad que nos llenó de orgullo, de alegría, y hoy vernos en esta situación, bueno, no es que nos desalienta, al contrario, nos da mucha más fuerza, como vos decías, para seguir organizándonos, y porque lo vamos a hacer igual, pero bueno, nobleza obliga que sigamos exigiendo lo que se necesita para llevar adelante esto, así que bueno, no, o se pueden comunicar a través de las redes, obviamente, para ser parte de esta comisión, y bueno, también para participar con su feria, con sus charlas, con sus talleres, para participar de la movilización cuando realicemos el encuentro, que será el sábado 7 de septiembre o el 14, estamos ahí viendo a ver qué fecha, a ver cómo llegamos para alguna de esas dos fechas, pero más de eso no se va a extender. Y saber también que, bueno, que es un, aparte es un evento que arranca muy temprano, ¿no? Y que termina alrededor de las 5 o 6 de la tarde con una movilización por todo el centro de, bueno, en este caso lo que queremos, de Pilar, pasar por sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Denunciar a ciertas instituciones que obviamente muchas veces vulneran nuestros derechos y que son responsables de muchas de las situaciones que nos suceden, ¿no? Y que tienen que dar respuesta al conjunto de los feminismos. Así que, bueno, eso. Te mandamos un abrazo, Natalia. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, cualquier novedad, obviamente que vamos a seguir ahí teniéndolas en cuenta para comentarles y, bueno, están invitadas o invitades. Obviamente, ahí estaremos. Pasaba Natalia Espasa, ella integra la comisión organizadora del 26 Encuentro Regional que exigen sea en el centro de Pilar. Ando blindada, sin chaleco antibala. Quédate fuera, mamá, que me ensucias el impala pala. Ando blindada a los que me disparan, que se sepa que soy a prueba de bala. Ando blindada, sin chaleco antibala. Quédate fuera, mamá, que me ensucias el impala pala. Ando blindada y estoy protegida, el de arriba me cuida de tu malicia. Ando blindada, sin chaleco antibala. Quédate fuera, mamá, que me ensucias el impala pala. Ando blindada a los que me disparan, que se sepa que soy a prueba de bala. Ando blinda, blinda, blindada, blinda, blinda, blinda. De la puerta de oro colombiana, me cuida mis ancestros, ya no me asusta nada. Ni siquiera tu hermana con brujería barata me puede derribar, nena, quédate callada. Tengo una estrella desde el 96, me sigue el triple 8, lo tengo hasta en la piel. Toda esa porquería que tú crees que es mentira, te cuento que tres veces sí te van a devolver. Sí, aunque no me pide veneno, solo buena vibra, te deseo. Ojalá encuentres algo de verdad que te distraiga tanto, para que olvides.

un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Siete años de la desaparición de Santiago Maldonado y avanza la reapertura de la causa. Este primero de agosto se cumplieron siete años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y avanza la reapertura de la causa para saber qué sucedió con el joven artesano que defendía la recuperación territorial de la comunidad mapuche Cuyamen cuando reprimió gendarmería bajo la orden de la entonces ministra de Seguridad y ahora también Patricia Bullrich. En mayo pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en Chubut ordenó reabrir la investigación, apartó al juez Gustavo Geral y nombró al juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. Cabe recordar que pese a los rastrillajes realizados en la zona en aquel momento, el cuerpo sin vida de Santiago apareció 78 días después, cerca de donde fue visto por última vez. La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, recalcó que la autopsia firmada por varios peritos no dijo, como se difundió mediáticamente, que Santiago había fallecido ahogado el 1 de agosto del 2017 sin que nadie sea responsable y en el mismo lugar en el cual fue encontrado recién el 17 de octubre. En estos días se llevaron adelante actividades y jornadas exigiendo justicia y el próximo domingo 11 de agosto, desde las 13 horas, en la Huerta de Saavedra, ubicada en Plaza Oeste 3556 en la Ciudad de Buenos Aires, se hará un almuerzo para recordarlo y el cierre estará a cargo de la rapera mapuche Urraca Negra. Desde la convocatoria sostienen, creemos de manera urgente que debemos acompañar con acciones de todas las formas posibles a las comunidades mapuches y a sus alianzas, así como lo hicieron Rafael Nahuel Yem, Elías Cachicol Yem y Santiago Maldonado, entre otros. Atlanticazo en Viedma contra el RIGI y los proyectos mineros y petroleros que se vienen. En Viedma se realizó el Atlanticazo contra el régimen de incentivo a las grandes inversiones, más conocido como el RIGI. Este fin de semana hubo jornadas de charla para información y también un festival musical en contra de los proyectos mineros y petroleros que se preparan en la provincia. Las manifestaciones fueron en contra de la instalación del oleoducto del puerto de gas y también del proyecto Caulcatreu, entre otros. Es urgente, es ahora. El RIGI está avanzando sobre todo el territorio argentino y nacional y sobre toda nuestra provincia, Río Negro, que es vasta y llena de vida y de ecosistemas diversos que están en peligro, manifestado una de las voceras durante la jornada. El acuerdo que se firmó también en Buenos Aires dice que nosotros nunca vamos a poder defender absolutamente nada del agua porque va a estar regido por leyes de Inglaterra. Ellos van a hacer todo el trabajo del plan maestro y van a decidir cuál es el valor del agua, sostuvo la vocera. La denuncia en contra de la empresa israelí Mekorot es que estaría dispuesta a instalarse en la región. Nos vamos a Tucumán, donde la policía agredió a un miembro del Comité contra la Tortura. Fernando Cortange es representante de la sociedad civil en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura en Tucumán y ejerciendo esas funciones el pasado 30 de julio fue agredido por un policía cuando intentó inspeccionar a la comisaría número 1. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresaron su solidaridad y apoyo al comisionado y al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Tucumán. Constange es también docente de la Universidad Nacional de Tucumán y hace años desarrolla una incansable tarea militante y pedagógica por los derechos de las personas privadas de su libertad. En su calidad de comisionado, se dirigió el 30 de julio a la comisaría primera a las 18:40 y se acreditó para realizar la visita institucional de monitoreo. Relató que fue atendido por un policía que se identificó como C. Vázquez, a quien, antes de permitirle el ingreso al edificio, le pidió consultar a su superior. Pasados unos minutos, se acercó una persona que dijo ser Esteban Molina, jefe de la comisaría, le impidió el ingreso con el argumento de que necesitaba una autorización para ello, lo cual obligó a Constange a leer la norma legal. Delfines olas sobre la playa. Cuatro delfines de la especie conocida como franciscana, cuyas poblaciones están amenazadas, fueron hallados muertos en el partido de la costa, informó la Fundación Mundo Marino. Desde el organismo precisaron que dos de ellos, que todavía estaban con vida, fueron asistidos por el equipo del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación, pero que, a pesar de los esfuerzos, fallecieron a las pocas horas de ser encontrados. Los otros dos ejemplares fueron hallados muertos y actualmente se están realizando las necropsias para determinar las causales de muerte. Si bien ninguno presentaba marcas de redes, como sucedió en casos anteriores, probablemente por la pesca en alta mar, uno de ellos tenía plástico en su estómago, aseguraron desde la Fundación Mundo Marino. Por su parte, Sergio Rodríguez Heredia, biólogo de la Fundación, explicó que las principales causas de mortandad para esta especie, como es el caso de las tortugas, tiene que ver con la captura incidental, las redes fantasmas y la contaminación. El delfín franciscano, también denominado delfín del plata, es considerado una especie vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y según la Fundación Mundo Marino. Actualmente es el cetáceo más amenazado del Atlántico Sur. 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, que está cubierta con una gran neblina, un poco de llovizna, una humedad del 95%, la presión baja, así que llévense un sobrecito de sal, una cosita con azúcar. Nuestros delfines están lilas porque permanecerá el cielo nublado con probabilidad de tormentas, pero en otra realidad, un poco más lejana, las princesas vampiras lograron en un fallo histórico ser las administradoras de los bancos de sangre de toda la comarca. En los próximos días se conocerán los detalles de los cambios de gestión. Auguran una vital etapa para esta institución. ¡Charco de arena! M'ha tornat a passar, ha sonat aquella cançó i el cor m'ha atrapat. Ho he intentat evitar, però sempre m'acabo liant. M'ha tornat a passar, ha sonat aquella cançó i el pit m'ha picat. Toc, toc, recordant tot el que he fet mal. De bailoteos amb les meves guials. Que s'ha de fer, però és que tampoc som com diuen que hem de ser, i jo dic que ai, ai, ai, ai, no ens dona la vida i ja estem volant, ai, ai, ai, ai, i no tenim ja que l'agenda, ai, ai, ai, ai, està ok, tot el chill, està guai, ser un cookie desastre. Tant de curro que no ens queda temps, exigència sobre una mateixa, molta pressa però sempre és fidel, patina ens fa mantra. Ens rebota fort tot aquest hate, a la vida els imperfectes, sento jo i jo que molt afecta a l'estrès, amb molt d'amor i un xic de festa. Oh, no ens obri res com dius que s'ha de fer, però és que tampoc som com diuen que hem de ser, i jo dic que però estem volant. Ai, ai, ai, ai, i no tenim lloc a l'agenda. Ai, ai, ai, ai, està ok, tot el xil està guai, ser un cookie desastre. Ai, ai, ai, ai, no ens dona la vida però estem volant. Ai, ai, ai, ai, i no tenim lloc a l'agenda. Ai, ai, ai, ai, està ok, tot el xil que està guai, un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Bueno. 40 minutos pasan para las 10 de la mañana. ¿Y sabés lo que me pasó, Agus? Se quedó el celular del otro lado. Lo aprendí con tu dígalo con mímica de recién. ¿Viste? ¿Viste? Pero tengo mucha suerte que ya me lo dieron, ya me lo dieron. Es porque en este momento viene la agenda y viste que en el celular llegan muchas cosas. Así es, antes de que arranquemos con la agenda real para que nuestras radioparticipantes crean, no crean que no tenemos palabra, quiero que sepan que le compartí a nuestra compañera Delio información sobre todo el tema relacionado a Yuyita González, pero se tuvo que ir unos minutos antes y no pudo hacer su columna. Solo les adelanto que Yuyito dijo que hubo beso con el presiduende, así que atentis a ese novelón noventero. Bien, bien, bien. No te puedo ayudar, o sea que tenemos que esperar a la Delio, porque no sé cómo decirlo, pero hay noticias que se me pasan. Está bien que se te pasen esas noticias porque tenemos varias para dar. ¿Tenés alguna? Pues si no, yo tengo dos para ahora mismo. Dale, dale, dale, dale. Mira, en Mendoza están convocando a las 10 de la mañana todos lo que son las asambleas por el agua a decirle no al RIGI y concentrarse en la legislatura de Mendoza. Están concentrando desde las 10 de la mañana, es decir, desde hace una hora, así que quienes estén cerca del centro, quienes estén en el Gran Mendoza y puedan acercarse a la legislatura para manifestarse por no al RIGI, ya se trató en diputados de Mendoza la aprobación y hoy se trata en senadores, por eso se convoca a la puerta de la legislatura, porque además la 7722, que es la ley que protege el agua en la provincia, está en peligro. Totalmente. Vamos a seguir esta información porque está sucediendo casi en todas las provincias esto, ¿no? De la implementación de este RIGI, de estas inversiones de las multinacionales que vienen por todo aquí. ¿Tenías otra? Sí, tengo otra más de Mendoza también, porque ni una menos Mendoza convoca también ahora a concentrarse en el polo judicial para acompañar a la víctima de los rugbyers franceses. Es una chica que afirmó haber sido abusada por dos rugbyers franceses y ahora trasladaron la declaración acá a la provincia de Mendoza. Entonces convocan a acompañar a la víctima al polo judicial que queda en Planta Mura y San Felipe en la ciudad de Mendoza, porque no es no, no es quizás, no es tal vez, ni pudo ser, es no. Totalmente. Yo tengo una para el sábado, falta bastante. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes, Pauli, pero contanos qué tenés para el sábado. Creo que quienes nos están escuchando por ahí la conocen, Soraya Malcoño, es vocera del pueblo mapuche que está siendo tan golpeado. Hablábamos el otro día de también la muerte de Fausto Walla, de la situación de Facundo Jones Walla, pero bueno, Soraya también es actriz y va a presentar en un ciclo de unipersonales, que el ciclo se llama Perspectiva. Va a presentar la obra Lucinda este sábado 10 a las 17 horas en, ya te digo dónde, es en la calle Pasteur. me agarró tos. Es en la calle Pasteur 683 en el barrio de Valvanera. Este sábado a las 5 de la tarde, Lucinda, que es dramaturgia y dirección de Darío Levin, pero actúa Soraya Malcoño. Y después tenemos para un poquito antes del sábado, ya para irnos para el jueves, en nuestra queridísima tribu Mostra, el bar y espacio cultural de nuestra casa con parlantes, allí en el centro de Almagro, va a estar el jueves a las 8 de la noche el ciclo Ojo Mostro, presenta Blue Jean, y es una película que además va a estar invitada y presentando la proyección Silvina Giaganti, así que no se la pierdan. Esta película es el próximo jueves a las 8 de la noche y, como siempre, la entrada es libre y la salida es al sombrero. Ahí está, hablas de cine y también, aunque en nuestras tandas se promociona, quiero decirles que comenzó un ciclo, un festival de cine internacional, de cine africano. Es una muy buena oportunidad para ver pelis, documentales, ficciones sobre África. Y tiene varias sedes, es el CCK, es en la Embajada Francesa, en varios lugares. El Observatorio Petrolero Sur también es uno de los que organiza este festival internacional de cine africano, así que atentis que está durante todo agosto y se puede ir con entrada libre y gratuita a ver estas películas. Y como siempre les recomendamos que ingresen a las redes de La Tribu Mostra, de La Minga, el Club Cultural, así en Boedo, de La Libre, para enterarse de todos sus talleres y actividades, y también quienes tengan actividades y talleres que quieran difundir pueden escribirnos a nuestras redes, que estamos en Instagram y en Facebook como @charcoarena, para hacer cada vez más federal esta agenda, ¿no? Exactamente. Te quería contar que el domingo pasado, este domingo, me vine al ciclo de plumíferas aquí en La Tribu Mostra, pero que es un ciclo que hace La Libre. No sabes lo hermoso que es escuchar lecturas, compartir ahí con todas las mostris. La verdad que tuve un antidomingo hermoso. Qué bien, me encanta. Yo el domingo también hice antidomingo, me fui a la Casita Colectiva, un centro cultural en Guaymallén, acá cerca de donde estoy, y vi una peli porque están haciendo cine para el barrio. Muy bien, así somos testigos, ¿no?, de toda la agenda que damos. Testigos participantes. esta musiquita y la hora del reloj dicen que nos tenemos que empezar a despedir. Nos empezamos a despedir y nos vamos acercando a la montaña de Hernán Petris. Sí, que va a seguir con toda la continuidad informativa y musical que les acompañe en esta mañana mediodía. Así es, así que quédense prendides a toda la programación tribal. Ahí va, ¿y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto, está la nena. Conocimos bien.